a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Vamos haciendo silencio, sí, silencio, porque se viene una charla magistral aquí en el Área Material Córdoba. ¿Lo conoce a José Luis Serrano? ¿Le suena? Es el reconocido actor y humorista nacido en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, aquí. El tipo nació en Villa Dolores. Hace más de 20 años creó un hermoso personaje llamado Doña Jovita, que ha hecho disfrutar y reír a miles de personas en una enorme cantidad de funciones y festivales en todo el país y el mundo. Doña Jovita es la encarnación de un personaje tradicional de la zona de Córdoba, donde José Luis tiene su origen, y en ella ha logrado capturar toda la idiosincrasia de una paisana del interior, con sus picardías, su lenguaje, su música, sus actividades, todo con el especial talento artístico y humorístico que José Luis supo ponerle. La obra y repertorio de Doña Jovita es imposible de enumerar. Basta mencionar que sus historias, desopilantes frases y sanos chistes, han pasado por las escuelas, parroquias, cárceles, festivales populares, etc. Doña Jovita es parte central del patrimonio cultural de Córdoba y José Luis Serrano, un verdadero embajador de su provincia. Y fíjese si será embajador y si le caben las apuestas fuertes a José Luis, que hace algunos años decidió encarar una charla TED. ¿Qué es una charla TED? ¿Eh? ¿Qué es? Año a año, esta nomenclatura TED reúne a un montón de gente que quiere hablar sobre ciencia y sobre el avanzar y sobre el desarrollo humano, y numerosos intelectuales, científicos, humoristas, músicos le ponen palabra y pensamiento a un desarrollo que logran en pocos minutos. En 15 minutos tienen para disertar. Entonces las charlas TED se van presentando en distintas partes del país y a ellas mismas también acuden personajes locales. Bueno, hace un par de años le tocó al propio José Luis Serrano y decidió, a través de su personaje Doña Jovita, hablar sobre, fíjese el tema que le puso a la charla: cortoplacismo y digestión. ¿Escuchó? Cortoplacismo y digestión. Y tiene una bajadita: diálogo con las achuras. Acá estaba. Bueno, me han atropellado los julepes. ¿Cuándo me han dicho que tenían que apersonarme para hablar de alguna cuestión, de algún asunto? Y yo, como vengo de la sierra y de otros tiempos también, me he puesto a considerar que en aquellos años pastoriles en que la gente estaba con el asunto de las distancias, las pobrezas, era como que vivíamos de la divina providencia. Los tiempos han cambiado. Hemos cambiado nosotros y ahora es como que vivimos de la divina proveeduría. El asunto que tengo que hurgar es cortoplacismo y digestión. Los apuros. ¿Y qué dicen? ¿Qué opinan las achuras, las tripas? nunca escuchamos o nos detenemos a ver qué nos diría la panza y todos sus integrantes de cómo estamos viviendo. Empieza lejos allá. Primero son 9 meses en el vientre. Ahí, digamos, estamos integrados a un circuito. Sería un circuito integrado. Cuando al chico lo hemos parido, ya se pone, digamos, más inalámbrico, más portátil. Pero está conectado por las tetas. Ahí seguimos estando más o menos acomodados. Ya cuando queda suelto, inalámbrico del todo, el chico, la criatura, ya cae en manos del mercado. Yo no dejo de decirle a las mujeres de la sierra que ahora que se han alentado tanto con algunas, ¿no?, a parir porque están pagando por eso. Y les digo, un chamamé, que más que chamamé es un mamamé porque es el chamamé de la lactancia. Para criar bien a los niños, lo mejor es la lactancia. Leche pura en abundancia, no contiene colorante ni sustancia conservante y nunca se pone rancia. ¡Ay, señora! ¡Qué mala leche que tiene! No le mezquine la teta, porque la teta es del nene. Sale envasada en origen, directo al consumidor. De inalterable sabor, para chicos exigentes. No contamina el ambiente, ni tiene colesterol. Voy a pedir al técnico que baje porque estoy como que me aturdo. Lo más bajito que me pueda sostener. Una milonguita. El bicho humano que ostenta el uso de la razón. Es el único pichón que come sin tener hambre. Por favor, quítenle el fiambre al rey de la creación. El más pícaro de todo, con su perfil apremiante, el ardiloso, el más picante de todo el reino animal. Homo sapiens, dime cuál es tu sapiens más constante. ¿Qué nombre podría darle? Me puse a considerar. A este modo de encarar cada cosa de la vida. Esta maña tan jodida, dispuesta de atropellar. Cortoplacismo es la voz que se usa para señalar esta impronta liberal, este apuro triunfalero de hacer las cosas ligero y sin mirar para atrás. Holgorio del primer mundo, que en un envión angurriento nos reduce hasta el aliento en el comprar y el vender, y vamos viendo caer la vida y su fundamento. Por no darle tiempo al tiempo, nuestra urgencia no es amable y nuestro embate sustentable. ¿Estaría bueno algún piano piano para arrimarse a un lontano y un corazón más estable? Con el cuento del progreso vamos entrando en un sueño. El mundo se hace pequeño, nos morfamos las reservas y somos una caterva de corderitos sin dueños. hay empresas de gran lustre que no tienen cara humana. Una perfecta macana, a la larga un gran mocaso. Que buscan a corto plazo sacarse solo las ganas. Esta la bailan gobiernos, industriales y sojeros, publicistas financieros, cortos placistas golosos. Con la ayuda de estos cosos me voy cavando el agujero. Uno que tala los bosques, otro rastrilla los mares. Y para nuestros pesares, aparte de este pillaje, se va perdiendo el linaje y la vaquía del que sabe. También nos pasa en el fútbol. Si el equipo no hace goles, para el técnico es un embole, porque lo sacan rajando, no le dan tiempo entrenando ni perdonan sus bemoles. Aquel que busca el poder en un afán enfermizo da discursos y chorizos pa' meterse a gobernar, y cuando puede ganar ni por puta toca el piso. Ya no hay apego al trabajo, va cundiendo el pobrerío y el criollo. Le da lo mismo educarse y ser mejor que sentarse a tomar sol y que le venga el avío. Nuestras criaturas se aturden con la ilusión de la fama, colgado de un panorama que no asegura prestigio. El tiempo con sus vestigios los va dejando de cama. Sé que el prestigio dimana de la huella que se deja. No te lo dan en bandeja. El que lo busca no lo halla. No todo está en la pantalla que te calienta la oreja. Hay famas bien obtenidas de honrada reputación, porque aquel que en su función hizo las cosas con gusto, el tiempo y su juicio justo coronarán su misión. ¿Qué cosa más parecida esta triste globación a mi propia digestión? El estrés diario, el apuro, son cuotitas de cianuro que me arriman al panteón. También soy cortoplacista. Me mando el bocado entero, a la saliva no espero. Sin masticar voy tragando y sé comer caminando igual que los teruteros. El reclamo de las tripas es una voz estreñida, pobrecita, tan fruncida, y con tan baja señal las he podido escuchar, y era esto lo que decían. Las achuras están que brama, el estómago se queja, acá cayó una molleja. Tenés los dientes al pedo, estás tragando todo entero y no me arregles con carqueja. Estoy olvidando de un símbolo de la digestión, la chancha, que también me sirve para afinar. Protestan los indignados, hay rebelión en la panza, la vesícula se cansa de clamar a los de arriba, la burocracia es hortiva y la bili no me alcanza. El hígado con el páncreas dicen ser los más sufridos, que entregan todo servido cuando fumigan el tracto y que no se cumple el contrato por lo que arriban mordidos. El hígado pobrecito terceriza los excesos, le manda kilos al hueso. Si el bolo viene con grasa, lo desparrama en la masa y somos anchos por eso. Por otra parte, el riñón también se ve rigoreado, que aquel que come salado hace un cálculo de sarro y va copiando guijarro, dejando el tubo cerrado. viene un cólico renal que te hace llorar a gritos porque te tranca el cañito con la sal de las bondiolas y andas haciendo cabriolas rebotando contra el piso. Qué irritable que anda el colon con tanta grasa y harina. Menos mal que no se orina por ese conducto grueso. Hay otro caño para eso, si no sería gallina. ¿Y yo qué querés que le haga? Grite Lupita de abajo. Me mandaron al carajo con la comida industrial. El recto me merma el caudal y el almorrán es un cuajo. Más vale no rezongar. La voluntad no da bola. Seguimos haciendo cola para reclamar los derechos. Las penas se van al pecho y el alma para la gallola. Más que de pena y dolores, desencantos y amarguras de tabacos, de frituras, de alimentos industriales y fármacos fenomenales tan llenas la sepultura. No propongo huelga de hambre, solo comer lo preciso. Yo me esquinaba mis guisos y enseñaba a no comer, pero cerré ese taller porque tuve 7 oxisos. ¿Quieres tener buena vida? Come poco y ríe mucho y anda poniéndote ducho en ser un niño otra vez. Mejor eso y no al revés, si no quedarás pachucho. Caminar todos los días, alejado del bullicio, hay que esquivarle a los vicios. De nadie ser barra brava, que ni el volcán ni la lava te arrinconen en su perjuicio. De todos modos hay gente de corazón bien templado que puede así de inmediato decirte con voz sentida: tengo más tiempo que vida para caminar a tu lado. Lo escuchaste a José Luis Serrano, o más bien escuchaste a Doña Jovita en una disertación ante un panel científico, intelectualoso, artístico. Su clase magistral era acerca del cortoplacismo y la digestión. Diálogo con las achuras. Área Material Córdoba. Información provincial.